I don't think I am a drummer. I am a drummer. Play the drums. Play drums. The mix to the drummer or not? What is the fucking reason? I am destroyer. I am sick. You harmonica diet. Please play. Please play. Please play. Esto es revera ya, esto es una canción muy chistosa de hacer. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. LOL Battle, Batrón de Skate. Batrón de Pelean para ser el mejor guitarrista. No saben cómo tocar. El backing track está en mi lista. Y yo no sé ni cómo cantar. Oh, I don't see me mana.